Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Hola, hola, esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Hablo con un poco de acento británico por la puntualidad del día de hoy. Bien, este es el programa 27 o 27º o 27º. En ciertos aspectos, el día de la marmota. Por cierta cuestión de la semana pasada, que era el programa 26, y dije programa 27º. Cosas de la edad del pintor que habla. Hoy por un rato voy a estar acá ante el micrófono bastante solito, porque Fernanda está preparando un trabajo para la facultad. Ella es una estudiante particularmente aplicada, así que por ahí nos está escuchando, le mandamos un saludito desde acá. Así que bueno, vamos a escuchar una canción de Moody Blue, una de las bandas favoritas del musicalizador Cleopatra Paltrow, primo lejano de Gwyneth Paltrow. Pero bueno, la escuchamos ahora y después hablamos de Gwyneth Paltrow, que tenemos que decir un par de cosas de ellas. Así que por favor, el tema número uno de Moody Blues, A Simple Game. As time goes by, you will see that we're going to be free. You and me will touch. Bien, gracias a nuestros amigos de The Moody Blues, una banda muy muy de escuchar. Cuando uno no tiene nada que hacer, qué mejor que poner The Moody Blues y pasar una hermosa tarde. Bueno, y hablamos de un juego de asociación libre entre Gwyneth Paltrow y, bueno, Wes Anderson. Es una asociación bastante bastante peregrina, porque creo que sale en una sola película de Wes Anderson, la de los Tenenbaum. Pero ahora, en realidad, mi intención era hablar de Wes Anderson. Así que ahí llegó Gustavo. Me permito exigirle a todas y todos las y los radioescuchas que no la hayan visto a la peli de tan retorcido como encantador director americano. Señoras y señores, les digo, así hablo a la patria al completo, no podéis seguir respirando tranquilos por la vida sin antes ver a Moonrise Kingdom, traducida en nuestra amada patria con inusual literalidad, como Reino Bajo la Luna. Sí, un reino bajo la luna. Le quita un poco de evocatividad al asunto, pero es una maravilla la película. Me regaló uno de los mejores momentos del año. Uno tiende a exagerar, pero fue uno de mis mejores momentos cinematográficos del año. Y demencial, que he visto en mucho tiempo. Y, digamos, la anterior, que vi también demencial, inocente y bella, es también de Wes Anderson, que ha sido el Fantastic Mr. Fox, y antes también de Darjeeling Limited, el viaje de Darjeeling, creo que está traducida también con poca fortuna, en una película en la que hay implicadas muchas valijas de Louis Vuitton con animal print, así casi una metáfora de los últimos 20 años en la Argentina, pero ese es un terreno resbaladizo en el que evitaremos caer de ser posible. Así que, para saltar fuera de este tembladeral dialéctico, nada mejor que una orquesta a 220 voltios. Así que, Gustavo, por favor, la Electric Light Orchestra, y esa, la de los chelos celestes arrastrados por el piso y muchas máquinas de humo. Señor Mr. Blue Sky, por favor. Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey, you. us, God, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? May the rest of the world be so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. La eléctrica y Like Orchestra y nuestro amigo Jeff Lynne, cómo tocaba esa gente, cómo sigue tocando, pero bien, vamos a entrar en el sumario, en el solitario sumario de esta tarde. Solitario, así no estoy tan solo, que hay millones de operadores trabajando para que este programa salga. Acaba de llegar Gustavo bajando de su nave espacial y acá, así que está al comando de las consolas. Esperando también el arribo de Fernanda, que como les dije al principio avisó que andaba liada con la preparación de un trabajo para entregar, que en esta época del año todos los estudiantes están como muy muy ocupados con sus múltiples entregas. Esto también va para algunos alumnas y alumnos míos que también están en ese trance. Así que desde aquí les damos ánimo, que todo es posible en esta vida, especialmente las entregas de la facultad, de la carrera que estudian y que han elegido. Así que, bien, esta tarde va a ser de museos mayormente. Luego veremos algunas otras cosas. Como la semana pasada, además de inundaciones, basuras acumuladas, piquetes de la abundancia, recitales de Kiss, también hubo en nuestra babélica capital federal la noche de los museos, que como su nombre lo indica, los museos permanecen abiertos durante toda la noche y la gente los recorre. Museos de todo tipo, o sea, de toda clase, de bellas artes, históricos, decorativos, de coches antiguos, digamos. Las instituciones que se autodenominadas museos tienen una noche al año donde se recorren de aquí para allí. Un evento que se realiza desde el año 2004 y que a mí personalmente me carcome las médulas óseas de la envidia en esta tierra patagónica tan carente de museos. Algún museillo hay por ahí, digamos, fuera de lo que es el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, que es así como un señor museo, pero digamos, la Patagonia es tan grande, que tan larga, que a nosotros que nos queda, digamos que cerca, son casi 500 kilómetros, o sea que es como de más o menos de Buenos Aires a Bahía Blanca, una cosa así. Y digamos, los museos que hay por acá en general son museos carenciados y así medio situaciones tirando a precarias, porque digamos no hay mucha inquietud últimamente en ese tipo de cosas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, ¿no? Así que no temáis, querida radioescuchencia. Vamos a echar un vistazo al debate sobre museos que recién las páginas del suplemento cultural de la Corpo, ese de la letra N con un cosito arriba. Así que hay unas cuantas notas en el Eñe. Primero una nota cortita titulada ¿Se acaban los museos de arte contemporáneos? El autor es Néstor García Canclini, un historiador y sociólogo que leímos hasta el cansancio en una materia de nombre muy largo, cuando yo estudié, que se llamaba Problemática del Arte Latinoamericano del Siglo XX. Costaba aprenderse el nombre de la materia. A cargo de mi admirado Iván Hernández Larguía, fallecido hace un par de meses a los 89 años. Buscando una referencia sobre él, leí la trágica noticia. No sabía que se había ido Don Iván, el hijo de Don Hilarión y de su hermano, digamos, un arquitecto muy importante de Rosario, así el autor del edificio del Museo Castañino de allá y demás. Y hermano de Cristian, que es como el más conocido, el director perenne y así broncíneo del conjunto Pro Música de Rosario. Así que desde aquí hay muchos chicos y muchas chicas de Rosario que nos escuchan y muchos han pasado por sus aulas y han aprendido mucho de Don Iván, así que desde aquí hacia donde esté él, calculo que será en el paraíso socialista, porque era un señor de así muy muy de izquierdas. Como decía mi tío Alberto, que era su amigo, un socialista de cojín. Así que si está tocando, podríamos decir, la lira en una especie de paraíso lleno de estrellas, hoces y martillos, ahí lo saludamos a don Cristian. Bueno, y luego una nota un poco más extensa, titulada ¿En qué se han convertido los museos? Por Mercedes Pérez Berigliafa, un apellido un poco difícil de decir, Mercedes Pérez Berigliafa, que a su vez encierra, viene adentro, así como sorpresa, como una especie de huevo kinder, tenemos adentro un reportaje, unas preguntas que contesta el mismo Néstor García Canclini, y donde también consulta y cita a otros actores del mundo de los museos, pero digamos como que el que lleva la voz cantante es García Canclini, que es un historiador y sociólogo muy importante y muy uno de los referentes de la materia. Y bueno, y tras ello, nuestro habitual, aprendí la palabra, la encontré el otro día, espero decirla bien, en alemán, Wunderkammer, o dicho en criollo y de a pie, Gabinete de Maravillas. Como de costumbre, un post de nuestro admirado y vampirizado Eduardo Iglesias Bricles. Así que, si cuando quiera iniciarnos juicio por apropiación realmente de contenidos, creo que voy a testificar en mi contra. Bueno, la entrada se intitula Aquel día en que Maradona la tuvo adentro, lo cual es realmente muy divertido. Titula sus posts, es una maravilla. Así que aquel día en que Maradona la tuvo adentro, lo dejamos casi como una especie de gancho para mantener a los radioescuchas ahí prendidos al aparato. Y después, para terminar, también vamos a destilar, ya que estamos, o ordeñar de la pluma de Eduardo Iglesias Bricles, una nota sobre la reciente exposición de Luis Felipe Noé. El maratonista porfiado se llama la nota. Es adorable este muchacho, los títulos que pone. Bueno, en ella cuenta la emotiva inauguración de la muestra el mismo día en que murió su esposa, su mujer, su compañera de toda la vida, Nora Murphy. Y lacónicamente dijo, ella lo hubiera querido así. Y realmente, seguramente ella lo hubiera querido así. No hubiera quedado otra. Así que bueno, dedicado a Nora y a Yuyo Noé, escucharemos el tema 3, Oscar Peterson, Let's Fall in Love. Un tema de amor para ellos dos. Bien, aquí estamos de vuelta en el éter de Radio Goga. Esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Ya conocerán nuestras manías y nuestras mañas a esta altura del año y del programa, que ya extrañamente hemos llegado al programa número 27 y el primer sorprendido soy yo. Bien, vamos a leer... ¿Se acaban los museos de arte contemporáneo? ¿Eh? Ese lo he agregado yo. Y vamos a leer también una nota. Entré con este asunto por un par de debates que se han armado ahí en el Facebook, a mis bastante, digamos, instruidas y cultas y preparadas amistades que hablan y debaten sobre museos y demás. Y empecé pensando en leer una nota también del pretencioso e impostado suplemento cultural de la Corpo, a cargo de Luis Pérez Oramas, curador de arte latinoamericano del MoMA. La nota, que no vamos a leer, pero el que quiera leerla la puede encontrar ahí en el Eñe, la nota titulada Inventar una historia del arte, pero... Decidí leer otras porque me parecieron más interesantes. Como que no dice mucho, a pesar de un título tan prometedor como Inventar una historia del arte. ¿Qué sé yo? Es como que usa una terminología así que a mí me pone loco. O sea, unos neologismos del más cacofónico Spanglish, por calificarlos de alguna manera. La palabra... musealización casi me da un ataque de nervios. Musealización, qué necesidad de escribir esa palabra horrible. Así que mi delicada sensibilidad me ha impedido leer la nota, pero quien tenga ganas de leerla la puede encontrar ahí, digamos, es también parte del debate. Y dice algo así como que en Latinoamérica los museos estuvieron antes que la historia del arte. Da una explicación sobre eso que tampoco me pareció. Es como decir que la historia del arte se va construyendo ahora, etcétera, etcétera. No sé, léanla y después me dicen. Bueno, también es un tema que quizá ya hayamos pasado por alto. Bueno, vamos a leer la nota de Néstor García Canclini acerca del fenómeno de los museos de arte contemporáneo y lo que podríamos entender como sus excesos, tanto institucionales como arquitectónicos. La nota se titula, una vez más la leo, ¿Se acaban los museos de arte contemporáneo? Por Néstor García Canclini, antropólogo y crítico cultural, una nota de hace unos poquitos días, del 9 de este el pasado 9 de noviembre. Y dice así: Guggenheim, yo me permito agregar el de Nueva York o el de Bilbao también, y o el de Bilbao, el MACBA, el Reina Sofía, el Tate Modern y un montón de museos. Si nos ponemos a ver museos de arte contemporáneo, vamos a encontrar montones así con edificios espectaculares firmados por autores, así por arquitectos también importantísimos. Bueno, y dice, ¿por qué estos museos se volvieron protagonistas de la cultura contemporánea, el turismo masivo y la renovación urbana? En parte porque en ellos, se condensan alteraciones de época. Los museos, aun los de arte, nacieron para guardar y exhibir trofeos de las conquistas y lo que las élites nacionales declaraban signos de identidad. Los museos de arte contemporáneo, en cambio, pueden tener colecciones o no tenerlas. Su tarea es construir escenas para que circulen artefactos de muchas culturas. Lo buscan con una arquitectura que asombra. Renzo Piano, Paul Getty, Zaha Hadid, y también siguen las firmas, generando alrededor tiendas, cafés y restaurantes de tendencia, él pone así con entre comillas de tendencia, con la promesa que las multitudes hallarán a Damien Hirst, a Louis Bourgeois u otros nombres que ya vieron en las revistas y las miradas no convencionales de curadores sobre las encrucijadas del mundo. Sí, y últimamente esto también me lo permito agregar yo, es como que los curadores están siendo un poco más importantes que los artistas. Okui Ensworth, este no lo tengo, Catherine David y Cuauhtémoc Medina. Pero hay algo más. Si estos museos recientes lideran, es también porque el pool de experimentaciones llamado arte contemporáneo instauró en el tráfico cultural y económico un juego de apelaciones y referencias que las artes visuales nunca habían tenido y que compite parejo con los otros productores de sentido, la TV, la moda, las redes sociales. Bueno, yo no creo que compita tan parejo, pero digamos tiene bastante más que decir que en otros momentos. Lo que importa decir es que la efervescencia creativa de fluido cosmopolitismo circula también en centros culturales polivalentes, movimientos parapolíticos de indignación que duran unos meses, media labs donde se reúnen jóvenes para quienes la vida pública ya no está en los partidos, ni en instituciones de varios siglos o recién diseñadas. Sus innovaciones se extienden más lejos de lo que se llamaba arte en el siglo XX. Suben a las redes y se intercambian entre Londres, Estambul, Buenos Aires y Tokio. El ciclo de los museos, las críticas a su somnolencia o elitismo y la pretensión de democratizarlos pasa a otra etapa ante nuestros modos de crear, reproducir, descargar y ver. Signo trágico de que una época se agota. Signo trágico de que una época se agota, porque hasta ahora estábamos, digamos, surfeando el glamour más absoluto y más sponsorizado, pero la época se agota. Decenas de museos en Europa y Estados Unidos, con edificios de autor y colecciones improvisadas que ahora, sin presupuesto, repiten 10 veces la misma exposición o cierran parte del año. Después yo voy a hacer una pequeña reflexión acerca de una especie de museo más o menos que responde a estas descripciones que tuvimos oportunidad de visitar hace un par de fines de semana en Mendoza, donde extrañamente, como sucede, bueno, después vamos a hablar, en este país suele que cuando en otros lugares están terminando y cerrando un ciclo, en el nuestro estamos intentando, en cierta manera, comenzarlo, y con las complicaciones que puede traer eso. Bueno, dice García Canclini en el último párrafo de su nota, bastante corta pero medulosa: no deberíamos tomar como destino universal esta agonía del norte en países latinoamericanos con pocos y deficientes museos, donde ocurrió ya hace 1 o 2 décadas la crisis económica de 2008 a 2012. Cuando apenas salíamos de esas turbulencias, Argentina logró que sus colecciones habitaran por primera vez sitios dignos como el Malba en el 2001, el Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén y el Macro Rosario en 2004. Yo me permito hacer un pequeño agregado. El Malba y el Museo Nacional de Bellas Artes podríamos decir que son unos sitios así espectaculares. El Macro de Rosario yo creo que es un poquito más modesto y le falta un empujoncito. El asunto es que como Rosario es una ciudad que tiene que valerse por sí misma y digamos echar mano de sus propios recursos, por ahí cuesta un poco más, por más que es como en un montón de cosas la vanguardia de este tipo de asuntos. Vemos que otros museos y otros lugares consiguen dinero de la nación y en Rosario no tanto. Bueno, y después habla de la UNAM, que revitalizó, también se revitalizó la UNAM con el magnífico Museo Universitario de Arte Contemporáneo. La UNAM es la Universidad de México. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, digamos que tiene que ver con la política museológica mexicana detenida en los años 70. Es como que la renovación ahora aparentemente ha vuelto a poner a México así. Siempre lo ha estado, siempre ha tenido una política de museos y demás muy fuerte, bastante más fuerte que en nuestro país. Digamos, algunos están comprando obra contemporánea, algunos museos, y saben convertirse a la vez en centros de experimentación intercultural con cine y publicaciones alternativas. El Museo del Barro en Asunción, en Paraguay, que es una... Yo no lo conozco, pero tuve la suerte de asistir a una conferencia que dio, una charla que dio su directora en Neuquén hace un par de años, realmente interesantísimo. Y el Micromuseo en Lima, que conozco a alguna gente de allí también, que también es digamos un emprendimiento un poco más modesto, pero interesantísimo. Dice, esto es bueno, el Museo del Barro o el Micromuseo de Lima aprovechan la falta de instituciones que se ocupan del patrimonio para fusionar lo culto y lo popular en una nueva visión de lo contemporáneo. Y lo culto y lo popular es como más latinoamericano en un punto, ahí las cosas se fusionan bastante. En nuestro país, donde no somos todo lo latinoamericano que debiéramos, en general se hace más hincapié en lo culto. O lo pretendidamente culto, o me permito agregar lo que no tiene demasiado asidero popular, que es lo que generalmente puebla nuestros museos de arte contemporáneo últimamente. O sea, la gente común y de a pie va a esos lugares cuando va y no entiende nada. Generalmente, problema y defecto de la gente, por supuesto, no del museo. Los museos, archivos y colecciones, bien investigadas, digamos, son entre nosotros, dice García Canclini, labores incipientes. Eso es decir, también charlando alguna vez con mi amigo Marcelo Del Hoyo, un artista y curador de Neuquén, hablábamos que un museo no es solo, digamos, un recinto donde se guardan, donde se preservan a las obras de la intemperie y se las exhibe, digamos, dignamente, sino que también es un polo, una usina de conocimientos, de investigación, donde se produce conocimiento, no solo se acumula y se exhiben trofeos. Lo que quería decir respecto de también lo que les dije que iba a hablar un momento antes del Museo Le Parc, que no sé si exactamente no es un museo, es un centro cultural Le Parc, ahí en Mendoza, que estuvimos cuando estuvimos con el grupo Rosarte haciendo una exposición allá, de la que ya hablamos un par de programas antes. Después nos invitaron a conocer este maravilloso, magnífico, increíble Centro Cultural Le Parc, consagrado a la figura de uno de nuestros artistas vivos más importantes, Julio Le Parc. Y es interesantísimo el edificio, porque es una especie de edificio similar a la obra del arquitecto español valenciano Calatrava, y es una especie también de espejo, de remedo de la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia, un poquito más pequeño, pero digamos sería como una parte muy similar al edificio principal. Y la sensación que uno tiene, dice, caramba, a la flauta, a la fresca, qué pedazo de edificio, cuánta modernidad, cuánto hormigón, cuánto volumen. Y la cuestión que el Centro Cultural este está más bien pensado, y está, digamos, tiene la parte para mí más fuerte, mejor articulada, que son los auditorios, que son varios auditorios con todos adelantos tecnológicos y diseños arquitectónicos para aprovechar la acústica maravillosamente. Son unos auditorios increíbles, el último grito de arquitectónico en diseño de espacios para espectáculos de tamaño mediano. Eso me parece genial. Ahora, el espacio general es como un gran shopping de formas, digamos, de formas ahusadas. Es como supuestamente hace referencia a un grano de trigo acostado, y tiene una forma así como ahusada. Es como traducido un poco a un término más rockero, es como un gran zeppelin de hormigón, por dentro y por fuera. Y adentro, en esos días estaba funcionando la Feria del Libro, así que estaba como lleno de stands de librerías. Y el tema es que es muy difícil pensarlo con obras de arte que no sean monumentales. O sea, el hall principal, va, que es todo como un gran hall, está, digamos, presidido, inundado también, podría decir, por una bola roja gigante de cuadraditos de acrílico de transparentes rojos de Julio Leparque. Es impresionante. Pero la sensación es que no da para poner nada más que eso. Y el resto son paredes curvas y alejadas de la gente que pasa por ahí. Ya que la sensación da que solo funcionan cosas muy grandes colgadas desde el techo. Y es como, bueno, caramba, ¿cuánto dinero han invertido en esto? Y lo más gracioso que fue, un tema medio un poco controversial, pero ¿para qué estamos? Sino para alimentar un poco la controversia. El director del espacio este, un muchacho muy preparado, muy que sabía de lo que estaba, una persona particularmente, digamos, idónea para el cargo de dirigir el espacio este, nos dijo a nosotros, que éramos como un grupo de rosarinos, así, éramos como un tour de jubilados rosarinos en un punto, espero que lo tomen con sentido del humor mis amigos, nos dijo, esto está hecho con el dinero de la soja, con el fondo de la soja. Digo, caramba, en Mendoza y hacen estos centros culturales elefantiásicos gigantes y carísimos con el dinero de la soja. Y entonces le preguntamos, ¿y con el dinero del vino qué hacen? Como decir, caramba, como diciendo, mira, esto es lo que le sacamos a la gente que cultiva el yuyo y hacemos un terrible centro cultural. Así que bueno, ya que estamos con el fondo de la soja, y si nos está escuchando algún funcionario, probablemente no nos haga demasiado caso, pero bueno, hacemos bien en peticionar a las autoridades. Si les sobra algún dinero de la soja, podrían hacer algún centro cultural, qué sé yo, en Bariloche, en Bolsón, en lugares que, digamos, no tenemos. Acá no hay. Así que, si tienen ganas. Bueno, terminando esta parte del programa, ya que estamos con estos edificios tan importantes, vamos a darle un marco musical a estos encantadores palacios de antes de la crisis global, y vamos a escuchar, cómo no, una música pretenciosa y grandilocuente, Recorriendo, que también tiene su metáfora, una larga distancia en círculos de Yes, que suena alusivo al tema, y demás. Tengo ganas de escuchar Al Bajo de Dios, así que por favor, Gustavo, Long Distance, Round Around. Thank you. vuelta, habíamos escuchado a Yes, Long Distance Run Around. Creo que estamos agotando la provisión de canciones cortas de Yes para este programa. Nos quedan algunas. Sí, después hay otras imposibles de pasar por radio, salvo que uno las corte por la mitad, temas de 15, de 18 minutos. Así que bien, hemos disfrutado el bajo de Chris Squire, que era particularmente la excusa que tuvo el musicalizador para poner esta canción. Bueno, y seguimos recorriendo museos así de manera brutal, como decía Susanita en una de las tiras de Mafalda, para qué van a los museos, y no me acuerdo exactamente, pero la imagen de ir al museo y dejarlo lleno de cáscara de mandarina me parece así como realmente una belleza visual impresionante, esa cosa. Me imagino una familia así media argentina con los bolsos, los termos, recorriendo el Louvre y comiendo mandarinas y tirando las cáscaras debajo de las obras, y realmente, o sea, cosa que ya no sucede en por otra parte, sería como una imagen muy 70, es lo de las cáscaras de mandarina. Pero bueno, vamos a ver en qué se han convertido los museos. ¿Qué se habrán convertido los museos? Una nota firmada, esta es un poco más extensa que la anterior, firmada por Mercedes Pérez Bergliafa. Y digamos, sería como una nota en consonancia con la anterior, eso, otro punto de vista, otra perspectiva, pero tampoco tan en las antípodas, tan diametralmente opuesta, al contrario, un poco en ese sentido. Dice, ¿en qué se han convertido los museos? Dice, ¿qué es un museo hoy en día? ¿Lugar de espectáculo y entretenimiento o de conocimiento? La irrupción de las industrias culturales y el turismo puso a la institución en crisis. En la era en que las pantallas y la visualidad mandan, pueden enseñar a mirar y a criticar a través de la imagen o convertirse en apenas un paseo para las multitudes, no muy distinto de la TV. Y dale con la TV, yo no creo que sea tan distinto. O sea, uno tiene que agarrar, arreglarse, ponerse lindo para ir a esos museos tan glamorosos y, digamos, ver, pasear y todo eso, pero no es lo mismo que estar tirado en el sofá en casa. Aunque hay algunos programas sobre arte y museos, así, y también, digamos, documentales que cuentan y nos muestran los museos, y también los sitios web donde uno encuentra, acaba de hacer su arribo al estudio mayor de Radio Goga, ya habíamos desesperado que apareciera la co-curadora del programa, Fernanda Fonchi Gaspari. ¿Cómo te va, Fernanda? ¿Cómo estás? Tarde, pero seguro. Tome su silla, tómeselo con calma, sí. Venimos así. Yo pensaba que al no detenernos en hablar y decir cosas, como que se nos iban a provocar algún que otro bache en el programa, pero ya estás. Claro, porque hablo y me contesto en algunas cosas y es como así. Bueno, empezamos a leer. Estamos en la era en que las pantallas y la visualidad mandan, etcétera, etcétera. Esta chica, Mercedes Pérez Bergliafa, dice que los museos no son muy distintos de la TV. Yo no estaría tan de acuerdo. Tienen mucho últimamente, se parecen más a la TV que hace 30, 40 años atrás. Incluso los museos de arte contemporáneo suelen estar repletos de pantallas de TV por todos lados. En una época era como, cuando se inventaron los plasmas, era como, recuerdo cuando estaba en España, no sé de qué se trata, pero pone plasmas. Sí. Y entonces uno podía ver las cosas más interesantes o las más anodinas y aburridas, pero en unos plasmas que nosotros, refugiados económicos y, digamos, pajueranos latinoamericanos que andamos casualmente llenando de cáscaras de mandarina los museos del primer mundo, decía, la flauta, cuántos plasmas. Así, plasmas por doquier. cuando todavía eran plasmas, después vinieron los LCD y ahora estamos en el LED, y prontamente, según leí una nota, ahora vienen unos que es como que la lleva doblada, llevas la pantalla dobladita en el bolsillo de atrás del pantalón y donde vos quieras lo abrís y tenés. Mirá vos. Una pantalla de cine para ver. Buenísimo. Cosas, sí. Así que bueno. Bueno, vamos a ver qué nos dice Mercedes Pérez. Bueno, tenía una amiga llamada Mercedes Pérez que se todo con E. Todo comenzó por acumulación. Esa vieja costumbre que tenemos los humanos. Cráneos, huesos, animales disecados, estampillas, libros, vasijas, bocetos, pinturas, momias, muebles, joyas, esqueletos, tacitas de té. Algunos difuntos en el neolítico y aún en la actualidad, hasta se los enterraba con esos objetos queridos. Así que encontramos la momia, hacemos la deconstrucción de la momia en vastas vitrinas. Digamos, cuando enterraban sus muertos importantes con todas las cositas. Bueno, eso también recordemos que se habían dado ciertos excesos, sobre todo que hemos visto en Egipto, que al emperador lo enterraban no solo con sus objetos inanimados de su propiedad, sino esclavos, esposas y demás. Era perros. Perros, todo. Y medio que los enterraban vivos los ahí. Sí, sin bueno, costumbres, ¿verdad? Culturas diferentes, nosotros respetamos la diversidad, digamos, celebramos que no se sigan practicando demasiado. Y los romanos también hacían una máscara, ¿no? Con el... Sí, bueno, de todo tipo de cosas, pero eso me entierran con mis objetos favoritos, y que entre tus objetos favoritos se incluyan seres humanos, hombres, mujeres, niños, perros y demás, es como... ¿Y si elegirías un objeto para que te entierren con él, cuál elegirías? No, yo quiero... No, tampoco, no, yo quiero que me quemen y después me echen por ahí, que es la manera menos contaminante, así... No ocupas espacio, no, está bien que por ahí los cultores del arte funerario, pero bueno, ya creo que el arte funerario ha dado lo mejor de sí hace bastante tiempo. Últimamente los mausoleos y esas cosas son como especies de remedios de instituciones bancarias con una llama adentro, pero vidrio y hormigón para qué, y una triste tumba por ahí para qué, ahora quiero fundirme, quiero ser solo un pedazo de atmósfera remedando. En cambio, ¿a vos qué te gustaría? No, yo también quiero que me tiren por ahí. Nos hacemos humo. Sí, ¿para qué tener un pedazo de tierra? No, por eso, humo, bueno, contaminas un poco de monóxido de carbono en la atmósfera, que no está del todo bien, pero bueno, tampoco será tanto, y un poco de abono a las plantas, tampoco va a estar tan mal. Bueno, entonces estábamos acumulando cosas. Digamos, ahí ella habla del lazo de apego que se tenía, digamos, antes con las cosas. En la antigüedad clásica, en cambio, en tiempos en que las reliquias eran los ítems a coleccionar, empezó a esbozarse un concepto distinto, una especificidad. Allá nos dice que en cierta manera los lugares de donde se guardaban y se preservaban las colecciones eran las tumbas, lo cual está bien. Uh-huh. Yo recuerdo antes hacer discursos muy progresistas cuando yo estudiaba arte, decían, no, porque los museos son cementerios de obras. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada más lindo por otro lado que el cementerio de la Recoleta, más allá de lo que pueda significar pasear por ahí. Tiene un encanto, cierto, que pocos cierto, lugares pero en general los cementerios son lugares así, son lugares para pasear por ellos. Bueno, entonces en la antigüedad clásica empezó a esbozarse un concepto distinto, una especificidad. Comenzó a valorarse la belleza y, como consecuencia, al coleccionismo de objetos artísticos, es decir, junto a las cosas acumulo y luego exhibo. Por eso también comenzaron a formarse en Grecia colecciones civiles y privados, cuyo fin era ostentar un poder económico y político. en realidad algo bastante parecido a lo que pasa en la actualidad con las colecciones y los coleccionistas, salvo que, como dirá más adelante el coleccionista Eduardo Costantini, también dueño del Malva, entre otras cosas de las que es dueño, hay una característica que tomó un relieve fundamental hoy en día: la de la pequeña sociedad, la comunidad que una colección crea alrededor, o sea, la asociación de amigos del museo. Exacto. Sí. Se va creando una comunidad entre coleccionistas, entonces se hacen circuitos, se habla sobre las obras, se va a eventos juntos, dirá Costantini. Casi una visión como de encuentro de motoqueros, pero bueno, con todo el respeto que yo que me merecen los motoqueros y sus encuentros. Más tengo un amigo que es así, es proveedor consuetudinario de los encuentros de motoqueros. Él fabrica camperas, cinturones, alforjas y va detrás de los encuentros de motoqueros, que hay muchos. Yo he ido a 4. Bien, por ahí a lo mejor, sí, el encuentro de motoqueros de Bariloche sí, suele hacerse muy cerca de mi casa. Ajá. Y ser un fin de semana de pesadilla, escuchar la renga al palo todo el día también. Que... Ojalá, de no, nuestra... yo cuando fui estuvo toda la noche la que no, esto está, el que hay es más ACDC y la renga y música, digamos, heavy cervecero por doquier. Y encima no, hay una especie de speaker, un locutor que intenta también reproducir todos los yeites más desagradables de Tinelli. De la agrupación. No, hay un locutor que contrata, no viene con ellos. Que entonces, donde estoy yo así es como que se escucha. Está a un par de kilómetros de distancia, pero se escucha perfectamente. Las montañas, claro, entonces como que te ves envuelto en el encuentro de motoqueros. De hecho, con un amigo una vez ganamos un premio en un encuentro porque fuimos las primeras mujeres motoqueras en llegar en moto, ¿no? Las dos. ¿En qué moto fueron? En una Yuki, dice. No, cuando salió la Motomel. Bueno. Tampoco, yo te estoy hablando hace 5 años atrás. Por eso, tampoco llegaron a una Harley. Una Motomel con cromados. Desde Bolsón. No, está bien, y una moto con cromados, unas chicas, está muy bien. Fue muy gracioso. Así que bueno. Muy cariñoso ahora yo. Bien, saludos a los motoqueros. Es más, estamos bastante visitados. En la ruta se ven un montón. Pero no he visto las motos, esas motos con calaveras y asientos de cuero y todo eso, sino más bien unas paquetísimas BMs grises así, carísimas. Sí, motos de extranjeros, no, y también hay otra como de unas enduro también muy muy caras y muy enduro, muy así, muy del Dakar, pero... Y las mejores motos siempre venían del norte, del sur en los encuentros, de Caleta, de Comodoro, llevaban máquinas, caramba. Bien, bueno, mi saludo a los motoqueros. Espero que este año no tengan energía eléctrica en el camping Los Baqueanos y tengan que conformarse con no hacer ruido. Que toquen la guitarra criolla y canten temas de pastoral y de vivencia. Quizá les haga bien variar un poco. Bueno, muchos siglos después de Grecia, hace tan solo 10 años, tiburones inmensos en piletas de formol, que no son las salas de anatomía 1 de la Facultad de Medicina, sino las esculturas de Damien Hirst, y más esculturas hechas solo con luz, otras con sangre disecada, gritos guardados en formas digitales, performances grabadas en DVD o documentadas en fotografías, pinturas hechas con comida, con gusanos, con materia orgánica, permito agregar, ustedes imagínense qué materia orgánica, la que sale, digamos, también fueron acumulables, coleccionables y susceptibles de ser expuestos, mostrados en público y en privado. Era la hora del coleccionismo de arte contemporáneo, en realidad del arte del siglo pasado, agrega nuestra amiga Mercedes. Hablamos en otro programa acerca de cómo conservar una obra hecha con materia orgánica, ¿verdad? Un quebradero de cabeza para preservar una obra que merecería, que esté pensada, claro, pensada para ser efímera y merecería descomponerse y ya, digamos, su función la cumplió en su momento, ¿a qué prolongarle la vida artificialmente? Déjenla ir. Si estamos peleando por la muerte digna y porque a personas no se les preserve la vida artificial e indefinidamente, ¿por qué prolongar la vida de una cáscara de banana más allá de el momento en que fue planteada? Pero bueno, ya veremos en qué deriva todo esto. Yo creo que un gran sinceramiento en todas estas cosas va a suceder con esta baja de los presupuestos. Pero bueno, todos estos objetos acumulados, coleccionados a lo largo de distintas épocas y contextos, fueron formando recordatorios emocionales, conjuntos, pequeños y grandes, depósitos a puertas abiertas o cerradas, creados fundamentalmente en Europa. Al menos, esta es la parte de la historia que conocemos. Hasta ahora estamos hablando de coleccionismo, de esa antiquísima dinámica que Susan Sontag define como una conexión entre presa y cazador, entre objeto y amo. Nos referimos al coleccionismo como la antesala del tema que nos interesa, tan solo porque es un pariente del museo. Museos, dirá en su libro sobre el tema Américo Castilla, exdirector nacional de Patrimonio y Museos, exdirector del área cultural de la Fundación Antorchas y actual director de TIPA. Esos artefactos tecnológicos producidos por las culturas más diversas, los museos, ¿no? Los museos de arte contemporáneo, para ser más específico. Ah, la flauta acaba de remontar vuelo mi celular. Un mensaje nuevo de Vivi Torres Kurz, que supongo que tendrá que ver algo con el programa. En un momento lo leeremos. Bueno, las colecciones son su antepasado y también sus primos. Están en varias partes de su árbol genealógico. Estaba así, bueno. Recién en la segunda mitad del siglo XVIII, con el barroco y de la mano de los postulados de la Ilustración, se originó un tipo de coleccionismo diferente a todos los anteriores. Con la Ilustración y su afán didáctico, enciclopédico y científico, y luego de colecciones creadas fijándose a veces más en la cantidad que en la calidad, sin criterios de jerarquización ni clasificación, salvo cuando aparecieron las Wunderkammer, palabra que he robado para nuestra sección Gabinete de Maravillas, Kunstkammer, Wonder Chamber, Cabinet de Curiosité o Cámaras de Maravilla, o nuestro Gabinete de Maravilla, durante los siglos XVI y XVII. Esas habitaciones donde se almacenaban, guardaban o archivaban objetos exóticos y fascinantes. Ahí se esbozaron las categorías adorables de artificialia, naturalia, exótica y científica. Fue ese coleccionismo el que dio el nacimiento al museo, a esos museos que reconocemos emblemáticos como el Louvre o el Museo Británico. Es el modelo de museo que se asentó en el siglo XIX. Pero qué maravilla son los gabinetes de maravilla. En algún momento hablamos sobre los gabinetes de maravilla de Ramón Gómez de la Serna y me acordé del museo que hay en Barcelona, muy interesante, de Frederic Marès, que también tenemos esculturas góticas y románicas hasta los artefactos más absurdos. Es un museo que gira más que nada sobre las esculturas, pero los artefactos más disparatados de todas las épocas, organizado con un criterio museístico así muy depurado. Es divino el lugar, así que quienes estén escuchándonos en Barcelona y todavía no hayan ido al Museo Frederic Marès, que está en el barrio gótico y a la vuelta nomás de la catedral, vayan y pásenlo bomba, porque es un lugar particularmente encantador. En la Argentina, ejemplos claros y grandiosos de este tipo de institución, me refiero a los museos así decimonónicos, son el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y el Bernardino Rivadavia. Gigantes, repletos de mamuts reconstruidos a partir de un hueso y con vitrinas antiguas, con museografías de otras épocas que conviven con otras contemporáneas y presentan en un mismo espacio temporalidades diferentes. Entre comillas, dice: fíjate que las vitrinas del Museo de La Plata no están hechas para que el público pueda admirar lo que se expone, porque son altísimas, y en ellas todo está muy arriba, sino que fueron hechas para guardar objetos o para los investigadores. Y hoy en día siguen funcionando, dirá el antropólogo y crítico cultural Néstor García Canclini, que citábamos hace un rato, cuando le pregunté sobre los museos a lo largo de los siglos. Por su parte, Irina Podgorny, antropóloga e historiadora de los museos de ciencia, comentará cómo estos fueron creándose en la Argentina del siglo XIX, a la par que nuestro país, un poco por casualidad, un poco por favor político, otro por voluntad y algo de buena fe, y porque en aquella época la Argentina tenía mucho, pero requete mucho dinero, y es decir, querían parecerse lo más posible a Francia e Inglaterra, que eran en aquel momento también sus referentes. Entonces el Museo de la Plata parece, digamos, un escenario de Harry Potter, con lo encantador que resulta eso. Realmente, así, no en cualquier momento puede aparecer una lechuza que habla y sería lo más normal del mundo en el Museo de la Plata. También, a quienes no conozcan el Museo de Ciencias Naturales, de La Plata, sí, es Disneylandia, para el que tiene ganas de ver cosas raras. Ahí estuvimos filmando Ina Cayal. Ah, bien, bueno, casualmente, Ina Cayal era parte de la colección del museo, por suerte lo han devuelto a su familia, esperando. Sí, hay toneladas de cosas. Pero bueno, al menos han devuelto a Ina Cayal a su familia y a su lugar. Si ves, por ejemplo, a mí cuando me preguntabas hace un rato respecto de qué harían con mis restos, no sería del todo feo que mi cráneo termine en la vitrina de un museo. O el cerebro dentro de un frasco con formol en cerebro de artista. Claro, en la morgue. No, cerebro de señor, así en un frasco con formol, así en la morgue de un hospital, así, o una universidad, y que se produzca. Mira, me hace acordar al joven, está bien, nos fuimos por las ramas, pero no importa, ya volveremos al museo. Me hizo acordar, hoy es un día medio cinematográfico, al joven Frankenstein de Mel Brooks, cuando lo mandan a Igor a buscar. Igor era el ayudante del doctor Frankenstein, ayudante jorobado, lo mandan a buscar el cerebro que tenían para ponerle al cadáver que iban a dar vida, y cuando busca el frasco, se le cae, pum, el frasco con el cerebro, digamos, asignado para el experimento, y se cayó, qué pena, qué terrible, y manotea otro y se ve la etiqueta que dice abnormal. Entonces le dijo, no, se me cayó, pero acá encontré uno que de un tal abnormal. ¿Cómo que? Bueno, este es el que hay, así que le pusieron ese. Así que también, a quienes no hayan visto El joven Frankenstein, véanla y pasarán un buen rato. Volvamos al museo, y salimos de los museos decimonónicos y nos vamos a América Latina, en especial en nuestro país. Dice que hay varios tipos de museos. Existen las casas talleres de artistas, los de ciencias, los universitarios, los creados en lugares históricos, como el Museo Marítimo del ex presidio de Ushuaia, las salitas armadas con colecciones amateurs que sobreviven en algunas provincias, por ejemplo la nuestra está repleta de museo de alguna cosa y nos encontramos con una salita tirando a deprimente, con algunas pertenencias, digamos, hecho como se puede por alguna gente que merece el mayor de mis respetos y sin el más mínimo apoyo de nadie. Como, bueno, algún día aprenderemos. Dice, y también estos grandes museos más aggiornados de importancia nacional con mayor presupuesto y algunos de ellos privados, como sería el caso que estamos hablando del Malba. O también que habíamos hablado la otra vez, la colección de Amalita también, o la de Clem. Sí. Los que tienen más relevancia y visitas son sin duda los de arte contemporáneo, porque ofrecen educación como se pretendía en el siglo XX, porque ofrecen diversión consecuencia del nacimiento de las industrias culturales de mediados del siglo XX, o porque ofrecen simplemente un paseo ritual, un deber hacer? Yo creo que es un deber hacer. Poco de cada cosa. O sea, mucha gente sí va. Pero bueno, también están en lugares lindos donde la gente pasea y bueno, entramos, subimos a todos los juegos. ¿Vamos a verlo? No, sí, bueno, eso ya es un dato. Pero digamos, están ahí y subimos a los juegos y entramos. Lo cual no está mal tampoco que se haya que ir a ver. Y tampoco en esos museos que dice, bueno, hay una obra, qué sé yo, hay un Caravaggio, un Velázquez, como para ir con cierta, sino más bien obras un poco más lúdicas. De todo, bueno, hay de todo. Bueno, además de paso, bueno, para quienes estén en Buenos Aires, vayan a ver la muestra de Caravaggio, después me cuentan. Alguna gente ya ha ido y ya prometió contarme. En otras palabras, dice, ¿qué es un museo hoy en día? Contesta Néstor García Canclínica, Néstor García Canclini, vía telefónica desde México. Los museos hoy en día son muchas cosas. No hay un solo modelo de museo ni una política predominante en el mundo. Mi idea es que ese ciclo de los museos espectáculo, con arquitectos de nombre y con un atractivo puesto más en el continente que en el contenido, está cerrándose o agotándose. Lo que hablamos en la nota anterior. La crisis, ya no hay plata para esta fiesta. Así que junten todo y vemos qué hacemos. Entonces, ¿qué modelo de museo piensa que se está formando en el siglo XXI en el mundo y en Latinoamérica? Contesta García Canclini. No veo un modelo predominante en el futuro. En América Latina creo que hay varios pertinentes. La Pinacoteca de Sao Paulo tiene un modelo a partir de la restauración de un edificio y de un programa de pocas adquisiciones, pero convenios muy inteligentes con exposiciones internacionales itinerantes, como la de Cruz 10, que estuvo hace meses allí, primero estuvo en el Malba, y ahora la tenemos en el de Arte Contemporáneo de México. Más que un modelo de museo, eso es un modelo de itinerancia de las muestras. Eso va creciendo. Otro punto importante es la internacionalización. De eso también estuvimos hablando, sobre la internacionalización. Una pequeña discusión que tuvimos. Intercambio de opiniones con algunos amigos en Facebook acerca de... ¿Es buena la internacionalización en el arte? Y todos decíamos a coro, no, porque borra las diferentes particularidades entre los diferentes artistas y da lo mismo que sea Esquimal, Bosquimano o de Stuttgart, más o menos los mismos plasmas y los mismos tics contemporáneos en todos lados. A veces también, bueno, pero eso siempre, esas generalizaciones muy, muy generales que... digamos, podemos encontrar millones y millones de excepciones. Bueno, ¿por qué es importante la relación internacionalizada de los museos? ¿Qué les aporta? Bueno, ya es difícil defender un museo ensimismado, dice García Canclini. La historia de los museos es la de la exhibición de su propia identidad o de las conquistas. Si hablamos de los imperios, como en el caso del Museo Británico, que se, digamos, robaron todo de todos lados. Como todos, pero bueno. Pero todo estuvo centrado en la historia nacional y en lo que esas naciones habían hecho consigo mismas y con los otros. En la actualidad, la interdependencia es tal que hasta han surgido nuevos museos, como el de las migraciones, el de las fronteras y los propios museos nacionales de historia o de arte. Han tenido que reconocer esa interdependencia con lo que sucede en el mundo, con el mercado, con los nuevos medios de comunicación, o sea, los museos compiten con la televisión, con las redes sociales y las pueden usar también. A ver, nos queda un pedazo, o sea que me parece que vamos a escuchar, si todavía nos falta un pedazo, vamos a cortarlo y vamos a escuchar una canción. Teníamos programadas dos seguidas, pero ponemos una sola que se llama, a ver, Gustavo, Mood for a Day de Yes, también una cancioncilla museística de como de hace tiempo, así para cortar por la mitad la canción. Thank you.

De eso ya habíamos charlado un rato antes acerca de ello. Decía, yo pensaba un poco que no, pero no me voy a meter en esta discusión con gente tan importante y tan calificada. ¿Quién es uno? Salvo el usuario del micrófono. Dice, en parte sí, aunque no solo son un entretenimiento. Tienen que tener en cuenta que la visualidad hoy no se enseña solo en la escuela o en el cine, sino en una serie de pantallas muy diversas y que ofrecen una variedad, no solo de entretenimiento, sino de información digerida de otra manera. Eso no quiere decir que el museo deba atelevisarse, caramba, qué palabra, o convertirse en una red social. Tiene un espacio físico que debe considerarse en su especificidad, en su potencialidad. Todo lo dice todo García Canclini, ¿verdad? Uh-huh. Pero por esto mismo, es muy interesante la concepción de colección que están manejando algunos de los principales curadores de los más importantes museos del mundo, como Manuel Borja Vilel, de El Reina Sofía, que habla de centrar los misterios del acervo y de la circulación del arte no en la noción de colección, sino en la circulación. O sea, que pasen y se vayan. Uh-huh. Es decir, la banana se pudre y se tira y no se intenta preservarla. Está muy bien. Es una especie de sinceramiento. Claro, provoca, digamos, guardar una cosa provoca una serie de, digamos, de cuestiones de gastos económicos y demás que, si hacemos un toco y me voy, hacemos patito, está mucho más en sintonía con lo que es la mayoría de las obras, digamos, o gran parte de las obras contemporáneas, que son de una duración acotada, o son registros de obras que tuvieron una duración acotada, y después, bueno, guardamos el registro en algún, digamos, en algún soporte digital últimamente, o en algún fichero por ahí, algunos. Por su parte, Jessica Morgan, curadora de la Tate Modern de Londres, en charla telefónica desde esa ciudad, mirá qué reportaje, ¿no?, sostiene que los museos se han transformado en espacios mucho más sociales, comunes e interactivos que lo que eran antes, cuando solían ser espacios para la contemplación individual y reflexiva. Si le pregunta, claro, antes uno se sentaba delante de un caravaggio y se quedaba a vivir toda la tarde, y había en ese caravaggio tantas cosas para ver que uno se le pasaba la tarde volando. Ahora pasamos volando por delante de algunas obras porque no da, digamos, mucho, no da mucho para detenerse. Dice, bueno, ahora hay mucha gente que me acusa de reaccionario por este tipo de cosas, así no, que bueno, qué sé yo, yo no me siento reaccionario, siento que hay obras más interesantes que otras, y hay muchas que están pensadas para pasarlas rápido y otras están pensadas para que te quemen la cabeza, que te quedes horas y horas. Claro, hay obras que están hechas de esa manera, están pensadas o le salieron al artista para que te quemen la cabeza. Hay otras obras que uno las agota en momento. Si uno pasa, qué sé yo, delante del mingitorio de Duchamp, uno se puede mirarlo un buen rato por la cuestión así medio fetichística que tiene, pero el objeto en sí mismo es un concepto, y encima ese concepto, digamos, ya viene adentro de nuestra cabeza desde hace mucho tiempo, y ver el mingitorio no, digamos, no le aporta demasiado a nuestro, digamos, a nuestra idea que podamos tener sobre él. La vez que lo vi, mira qué bien, será el de aquella época, no, es una reproducción del año 67, ah, mira qué bien, bueno, sigamos. Uh-huh. Si se le pregunta para qué sirve un museo hoy en día, respondemos que los museos hoy son, por lejos, espacios culturales muchísimo mejor situados que cualquier otra institución del mismo tipo, el teatro, el cine, la danza, para hacer frente como potencia social a una dirección que podría ser impuesta. No entendí qué es lo que dijo y tampoco me parece que sea cierto. Pero bueno, en un museo, agrega, con razón, dice Mercedes, nadie se ve obligado a sentarse en una silla a ver algo que le imponen. Yo les doy la bienvenida a los cambios que incrementaron la popularidad de los museos. Eso es cierto también. Creo que es un malentendido imaginar que el incremento de público o de popularidad significa necesariamente una baja de la cualidad. sí, no necesariamente. Puede que sí, puede que no. Depende de qué nos ofrezca el museo. Ahora vamos a ver qué hay en la próxima Bienal, la inminente Bienal de San Pablo. Pero en la Bienal anterior había un pabellón vacío donde un artista quería expresar el vacío que había. Entonces había un pabellón vacío, cosa que, digamos, muchos teóricos lo sostenían, lo justificaban. En particular un amigo mío, yo le tomaba el pelo, lo cargaba, eso es para ahorrar plata, no para conmovernos con una propuesta poética del vacío. Y entonces, no, vos no entendés nada, qué sé yo, lo cual es cierto. Hay veces que uno trata de no entender, porque entender es casi como claudicar en algunas cuestiones. Bueno, ¿piensan que los museos se convirtieron en espectáculos o en atracciones turísticas? Le pregunta así incisivamente Mercedes. No estoy en contra de la idea de espectáculo o de entretenimiento. Creo que el arte puede y con frecuencia debe ser entretenido. En eso acuerdo totalmente, no hay peor cosa que el arte aburrido. Por otro lado, siempre han sido atracciones turísticas. Piensen en el Gran Tour que se organizó en el siglo XVIII como parte de un crucero por museos y sitios culturales europeos. Ay, cómo hubiera gustado estar en ese Gran Tour por museos y sitios culturales europeos en el siglo XVIII. Bien, ¿qué tipo de conocimiento le brindan los museos de hoy día al público? Un conocimiento que se deriva del aprendizaje visual, el que en la edad de la sobrecarga de los medios de comunicación es extremadamente importante. Los museos pueden enseñar a mirar, a criticar, a comprender y a crear a través de la imagen en lugar del lenguaje. Claro, para mí también la imagen es un lenguaje, pero bueno, son una herramienta muy poderosa de nuestra época, dice esta mujer. Bueno, ahora vamos a ir a algo más nuestro. Para Guillermo Alonso, director del Museo Nacional de Bellas Artes, el actual, un museo tiene distintas funciones. El Museo Nacional de Bellas Artes, el MNBA, que es un museo de colecciones, es principalmente un lugar de estudio, de preservación de sus propias colecciones. Eso es lo primero. Luego, es sumamente importante la relación que mantiene con la comunidad y con su entorno. Estoy muy de acuerdo con eso. En el fin del siglo XX, en lo que va del XXI, veo que la conducta del público dentro de los museos se modificó. Las personas van y se quedan horas ahí, cada vez pasan más tiempo. Cuando yo estudiaba Derecho en el edificio enfrente al Museo Nacional, no me imaginaba que podía llegar a dirigirlo alguna vez a Cota, venía a estudiar a las salas del museo porque estaban vacías y entonces eran silenciosas. Nos vamos a estudiar al mausoleo, al cementerio de obras de arte que era. Dice, eso hoy es imposible. No habría cómo preparar derecho romano en ese espacio, dice con una sonrisa. Debería haber ido al museo de Recoleta, al cementerio de Recoleta a estudiar. También es una romería, el cementerio de Recoleta es un desfile de turistas de todo, es una torre de Babel. Yo me acuerdo, es que surrealista, estábamos ahí con unos amigos paseando, uno va al cementerio de Recoleta, así es un lugar muy, muy interesante para fumar un puchito por ahí, y bueno, estábamos viendo, fumando un puchito con unos amigos, y había como un grupo de turistas japoneses muy, muy nutrido, parados todos enfrente al panteón donde está Evita, que ahí un panteón muy discreto de granito negro con una referencia, siempre alguna flor, qué sé yo. Y eran así como una imagen surrealista, porque tenían una guía que explicaba en japonés. Entonces era todo un discurso en japonés jalonado de Eva, Evita, Perón, CGT, y todo en japonés. Bueno, pero eso también son las cosas que uno ve. Bueno, Marcelo Pacheco, curador jefe del MALBA, no tiene dudas. Sigo creyendo en el museo, dice. Claro, Pachasco, mira, si trabaja en el MALBA y no cree en el museo, va, todo es posible últimamente. Dice, como en una de las instituciones creadas por la modernidad, transmisora de valores, acuerdo profundamente con Marcelo Pacheco. Sigo creyendo que un museo es el mediador de lazos comunitarios y de pertenencia, más allá de la transformación que sufrió el museo al entrar en las industrias culturales en los últimos 20 años, con todo el tema de las industrias turísticas y del ingreso al ámbito del negocio y del show. Los museos siguen teniendo esa capacidad, es decir, palos no quitan pedradas, podría agregar así. y me parece una función central, porque creo que siguen siendo un lugar en el que se maneja fundamentalmente la distribución de valores y que tiene que ver con valores de intercambio, esa distribución particular de la identidad. Y con la inclusión de la ciudadanía, con la pertenencia. Sigue funcionando eso, pero de una manera complicada, porque enfrenta una situación muy difícil de resolver, en términos de que se han transformado en centros vinculados con el espectáculo y con la concepción del museo, donde la gente pasa por la sala sin tener ya relación con la obra. Que más o menos decía yo hace un rato, nada más que Marcelo Pacheco lo dice mucho más elegante. Entonces, ¿para qué va el público al museo? Dice, porque el museo se transformó en una institución más de las industrias culturales. Cierto también. Van de paseo. Hablaba hace un rato la metáfora. O la imagen de Susanita llenando de cáscara de mandarina el Louvre. Bueno, sí, van de paseo. Los museos construidos en el mundo en los últimos 20 años tienen cada vez mayor cantidad de metros dedicada a las confiterías y tiendas. Lo que yo hablaba del Museo Le Parc, el Centro Cultural Le Parc de allá de Mendoza, antes que a las salas de exposición. Muchas veces no es un buen negocio, pero siguen ampliándose porque la imagen sigue siendo poderosa. La imagen sigue siendo uno de los principales mecanismos de construcción de la ciudadanía y aún más con la globalización. Este tipo de museos, donde las exposiciones son tan marketineadas y publicitadas como un espectáculo de Broadway, ¿dejó de importar la obra? Y en parte sí, dice Pacheco, porque en realidad lo que se está vendiendo es una marca. Lo que vendes es el poder de convocatoria que tienen determinados artistas y todo lo que se mueve alrededor de la historia del arte en relación a los grandes maestros, por ejemplo. Entonces, es cierto que parte de las exposiciones se olvidan de las obras. Eso depende de las decisiones institucionales y curatoriales. Sí, muchas veces las decisiones curatoriales están más pensadas para exaltar la figura del curador que para mostrar por ahí lo que se está mostrando, lo cual a veces es más importante, muchas veces el curador que los artistas que cura. Otras veces no tanto, digamos también. Hay todo, por supuesto, hay de todo en la viña del museo. En 2001, Eduardo Constantini decidió hacer pública su colección de arte y crear su propio museo. ¿Por qué? Y responde en estos términos Constantini. Bueno, yo soy un coleccionista nato. De chico coleccionaba estampillas, claro, y de grande colecciono obras de arte, está muy bien. Pero tiempo después, con mi colección de obras, a medida que fue mejorando y los años fueron pasando, tomé conciencia del valor artístico de la colección. Tomé conciencia también de la dimensión social que tiene una obra de arte, sobre todo un conjunto de obras de arte. Y llegó un punto en el que me di cuenta también que tanto las obras como los coleccionistas tienen un rol social. Comenta García Canclini sobre el tema. Eso es lo de antes lo decía Constantini. Ahora García Canclini dice: los coleccionistas jugaron un papel importante en la historia de los museos, pero también a veces han puesto muchas condiciones. Es un papel complejo, pero en la Argentina el papel del coleccionista está condicionado por la despreocupación del Estado, que no compra casi nada de obra contemporánea. O sea, si normalmente la manguea y tratan de que los artistas la donemos, y normalmente los artistas la donamos, porque tampoco sabemos qué hacer con tantas cosas en nuestra casa. Bueno, o sea, no compra obra en el momento en que se está produciendo. Esto pasa y pasó en la Argentina y en otros países de América Latina. ¿Qué consecuencias arrastra? Que en buena medida la obra se está yendo de la región. Termina reflexionando un tanto abruptamente la nota esta. Entonces, bueno, terminamos, después por ahí nos queda algún coletazo museístico, pero ahora vamos a escuchar una canción fuera de programa, que teníamos como comodín, la número 11, Gustavo, de Who I Am, I Am The One, que en realidad es Pete Townshend grabando el demo de Quadrophenia, él solito, y es una joyita. Every year is the same, and I feel it again. I'm a loser, no chance to win. The leaves start falling, come down is calling. Loneliness starts sinking in, but I'm one. This is me, and I will be. You'll all see I'm the one. Without a case, but I can't get that even tanned look on my face. Ill-fitting clothes, and I blend in the crowd. Fingers so clumsy, voice too loud, but I'm one. Aquí estamos. Antes de seguir con el Gabinete de Maravillas, vamos a hacer un pequeño recorrido de saludos de todo tipo, porque la semana pasada se me pasaron algunos y tampoco ando mirando demasiado el Facebook y hay montones de gente que nos está escuchando, así que tenemos para saludar a Itatí Cáceres de Rosario, a Miriam Coya también de allá, el amigo Marcelo Del Hoyo, que lo hemos citado un par de veces el día de hoy con nombre y apellido, y otras veces preservamos su nombre en algún momento. Así que para Marcelo un abrazo bien grande. Algún día saldrá, cuando termine sus clases va a poder salir acá en el programa, pues justo tiene clases en este momento. A mi hermano Julio, bien que me escucha siempre, acá escucha Radio Van Gogh siempre, Marcelo Gariglio, amigo Marcelo de Rosario, a Georgina Ruiz, a Hildegard, a Carolina Pesenti, a Belén, también que nos escucha siempre, a Rafa, mi cuñado, que nos va a visitar en estos días, quizás nos esté escuchando, a Patricia Margarita Rodríguez, a G. Philippe de San Carlos de Bariloche, nos ha dejado un saludo acá. No, creo que no has estado en alguna vez en ese lugar, pero bueno, agradecemos tremendamente eso. A Bárbara Elizabeth Núñez Severo, a Paola Espinosa, ¿qué haces, Pao? ¿Cómo estás? Que está allá en el Alto Valle. A Buscatus Ocampo, a Lilian Martínez, a Carolina Comanechi, a Flor de Bus, a Hilda Juana Camila Artigas, mi gran amiga Hilda. Todavía estuvimos cambiando un par de frases ahí en el Face. Es un artista muy importante de allá de Rosario. A Javier Lodeiro, a Rodolfo Perazzi, también un gran artista de Rosario y el mejor montajista de muestras del planeta Tierra. ¿Tanto? Sí, yo diría que sí. Él y su hijo Juan son profesionales que trabajan de eso. Hacen los montajes en el Museo Castañino en Rosario, en el Macro, en el, como es en el, también en el Centro Cultural del Parque de España principalmente, y lo que les pediste hacen, diciendo sí. Joyita. Sí, dicen, y te lo hacen. Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y te vuela en la cabeza. Así que. Qué bueno. Saludo para Rodolfo también. Y bueno, a Marisol González. Y uno especial le vamos a dar, como es, a mi amiga Gabriela Giacomini. Y creo que se me están olvidando algunos. Mira, a Gabriela Zapone y al amigo Emilio Torti, mi maestro, y varios más. Después seguimos con saludos, porque me parece que me quedan unos cuantos, así que ya veremos. A ver quién más me queda. Ah, bueno, me quedó uno tremendamente importante. Eso me estaba. Bueno, a Vivi Torres Kurt, que sí, Vivi, creo que te lo llevo. Y después a Norberto Villarreal, también de Calipso Arte Marquería, que nos escuchan siempre en Rosario. Y uno también muy especial, a Morena del Valle Sánchez, ya de Allen, una gran, una importantísima artista de la zona. Que creo que vamos a pasar el aviso, porque me parece que me mandó una invitación para una muestra, pero ahora no lo encuentro, lo debo tener en el mail. A ver si lo encuentro ahora. Acá lo tengo, mira qué rápido. Así que cuando es a ver si lo encuentro. Jajaja, a ver. Bueno, si no lo decimos después, porque tengo que abrir la imagen. A ver si viene rápido, lo digo ahora. Si tarda, como está tardando, acá está. Nos invita a una exposición el próximo 16 de noviembre, es decir, el viernes, en el 9 de julio 10:43, en General Roca, en la Casa de la Cultura. Se titula Cartografías de Infancias Patagónicas, y están, aparte de Morena del Valle Sánchez, está Lorena Recondo, Leticia Candiotti y Franco Camarata. Tiene unos epígrafes que creo que son los títulos de las obras, no son títulos de un conjunto de obras. Así que aparentemente, por lo que estoy viendo, son tres pintoras: Lorena Recondo, Morena y Leticia Candiotti, y un fotógrafo, al menos estoy viendo como una foto intervenida, de Franco Camarata. Así que para ellos, allá en General Roca, el viernes 16 de noviembre a las 20:30 en la Casa de la Cultura, 1972, 40 años, 2012, o sea que tiene 40 años la Casa de la Cultura de General Roca. Y bueno, he hablado un montón, así que me parece que te toca leer un poco el Gabinete de Maravillas, si tenés ganas. Si no, dice... Leo la introducción así ahora. Lo tenés ahí a mano para verlo. Sí, está ahí. Bueno, dice uno de Iglesias Bricles, también ustedes ya saben, su blog, ¿cómo es que se llama? Testigo Ocular, también sale bajo el paraguas del suplemento cultural de la Corpo, o sea que entran en revistaeñe.com, etcétera, etcétera, y si no, entran ahí, ponen en el Google Eduardo Iglesias Bricles, testigo ocular, y se encuentran con un mundo maravilloso. Así que la nota se titula Aquel día que Maradona la tuvo adentro, y es un post donde nos contará que mientras al Diego no le salían las cosas, unos ladrones de guante blanco se alzaban con los palacios de Bría de Jules Solar. Así que... Y la nota es reciente, es del lunes, sí, 5 de noviembre. Sí, sí, es todo calentito. El titular es Aquel día que Maradona la tuvo adentro, y nos muestra la imagen, un cuadro de Jules Solar que se llama Palacios en Bría, de 1932. La obra sustraída. Sí. Y hay y comienza así: dice, vivimos de memoria, aceptamos dócilmente la realidad como si sus menores azares fueran inviolables y eternos. Momentito que vamos a acercar el micrófono. Esto que está leyendo Fernanda, me permito hacer una pequeña exégesis, porque está el asunto al final de todo, es el texto del catálogo de la exposición Homenaje a Jules Solar en el Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata de 1968. O sea que es un texto para un catálogo de nada más y nada menos que Borges, ese gorila. Bien. Jules Solar, a diferencia del común de los hombres, que vivió modificándola. Pensadores y poetas han repetido que la vida es un sueño, o sea que vivir y soñar son la misma cosa. Nuestro amigo sintió que podemos dirigir ese sueño unánime y darle nuevas formas. los irónicos dioses le depararon este país incrédulo y tímido que aprueba todos los pareceres y todos los usos que no cree mucho en ninguno. Porque no cree mucho en ninguno. Tengo justo el reflejo de la... A ver, gírela. Ante su indiferencia u hostilidad, Sul Solar abrazó el destino de proponer un sistema de reformas universales. Quiso recrear las religiones, la ética, la sociedad, la numeración, la escritura, los mecanismos del lenguaje, el vocabulario, las artes, los instrumentos y los juegos. El hecho de que sus radicales y lúcidas utopías no hallaron eco es un fracaso nuestro, no suyo. Nos hemos sabido merecerlo, dice. Sí. No hemos sabido merecer a Sul Solar, ni a Borges tampoco, creo. Más allá que a Borges le hemos hecho un poco más de caso, en algunas cosas tampoco creo que merezcamos a Borges. Uh-huh. Pero bueno. Continúa, nuestro fracaso que asume formas diversas de acuerdo a las épocas y a las cosas, se prolonga en el tiempo. Hace poco más de 2 años, durante la exposición Bicentenario Arte Argentino en la provincia, en el Teatro Argentino de La Plata, durante el partido entre Alemania y Argentina por el Campeonato Mundial de Fútbol, es decir, a la luz del día, se robaron la obra de Sul Solar que estaba colgada en esa muestra. Esa tarde todos mirábamos como los alemanes nos hacían 4 goles. Los custodios de la sala también estaban hipnotizados por la pantalla que reflejaba los gestos de impotencia de Maradona mientras manos anónimas se llevaban el cuadro. La acuarela Palacios en Bría llegó al Museo Provincial en 1932 en ocasión del Salón del Arte del Cincuentenario de la institución. A ese evento fueron invitados, además de Sul, Lino Eneas Pilimbergo, Raquel Forner, Alfredo Butero, Pablo Curatela Manes, Antonio Sibelino, Pompeyo Audibert, Carlos Giambiaggi, Horacio Butler, Ramón Gómez Cornet, Aquiles Badi, Horacio Basaldúa, Víctor Cúnsolo y Juan del Prete, entre otros. Sí, eso es una selección. Todos juntos, Dios mío, lo que fue eso. Palacios en Bría fue adquirida por la Comisión del Cincuentenario y en el caso de Sul, ese no es un dato menor. En primer término porque se trató del único reconocimiento oficial que el artista recibió en vida y luego fue la primera de sus obras que ingresó en un museo público de la Argentina. Dato a retener si pensamos que el artista recién hizo su ingreso al Museo Nacional de Bellas Artes en 1981. Oscar Agustín Alejandro Jules Solari nació en 1887 en la localidad de San Fernando, a 30 kilómetros de Buenos Aires. Hijo de madre italiana y padre alemán, estudió arquitectura en la Facultad de Ingeniería y al cumplir los 25 años hizo un periplo que lo llevó a Hong Kong y después a Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. En Milán conoció a Emilio Pettoruti, con quien estableció una amistad mostrándole sus dibujos realizados a partir de 1914. En su viaje a Berlín ya se intuía su contacto con el dadaísmo. Excéntrico, aficionado a las religiones orientales, a la astrología, a las ciencias ocultas, a la mitología, conocedor de varios idiomas, volcó todos sus conocimientos en el desarrollo de su obra. Me encanta Sul. Sí. En su afán de recrear la realidad, creó la panlengua y el neocriollo y desarrolló juegos como el pan ajedrez, cuyas casillas se relacionaban con las constelaciones y los signos zodiacales. También se dedicó a diseñar cartas astrales y un sistema musical. Hay un piano que está con ese sistema. Claro, musical. Sí, casualmente hablando de museos, casa de artistas, están sí. En la casa museo de Jules Solar, ahí, a pasitos del Alto Palermo. Sí, creo que lo vi. Sí, es un muy lindo lugar para visitar. Luego del shopping, ir al Museo Jules Solar cargado de bolsas. Del Alto Palermo, sí. Por ejemplo. Según Borges, que fue su amigo, Sul era capaz de crear varias cosmogonías en una sola tarde. Sul Solar, tal es el nombre artístico que adoptó, creó un mundo fantástico que está más allá o más acá de nuestros parámetros cotidianos. Como dijo Borges, fue un pintor de sus visiones. La obra de Sul no se ejecutó para ilustrar una teoría o para justificar un debate. Íntimamente, se asemeja al hombre que la hizo, cosa nada común en este país. Sul Solar murió en Buenos Aires en 1963. ¿Cuánto hace? Un año antes que yo naciera, caramba, ¿cuánto tiempo? Pero sí, lo que dice es muy gracioso, lo que dice, cita Iglesias Brickley, yo debo crear varias cosmogonías en una sola tarde, así, una anécdota, Borges le preguntó, ¿Y qué hiciste esta tarde? Dice, y le contestó Jules Solar. Fundé 12 religiones después de comer. Hay varias obras de Jules en el Malba. Sí, y en el Museo Nacional también. Sí, por sí. Eso. Sí. Es uno de los artistas principales de la historia del arte argentino, sí. O sea, de los principales highlights. Uh-huh. Bien. Así que vamos a dedicar a nuestros habituales fracasos futbolísticos y a los ladrones de obras de arte. Vamos a repartirlo en dos, porque se nos ha quemado una canción en el trasiego digital, se nos ha muerto una. Pero así que vamos a dedicarles un par de canciones que podríamos calificar de trágicas pero elegantes. La versión original ahora de Vanilla Fudge. Y después la de Charlie García en Sinfonía para Adolescentes, pero vamos a escucharla después. Take Me es la canción. Sí. Y yo me despido ahora que te vas. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Bueno, sí, soledad. Se va a sus exámenes de inglés. Así que, por favor, su micrófono. Un saludo a todos y bueno, hasta el miércoles será. Hasta el miércoles. Que te diviertas. Que apruebes con nota. Que apruebes con muy bien. Y te felicito en inglés. Bueno, gracias. Bueno, hasta pronto. Entonces, Gustavo, por favor, take me for a little while. Just takes you further from me. Stop it. There should be a law. And no matter how you put me down, I love you more. I feel so helpless. And it ain't funny. Deep down inside, I know you're never gonna love me. You don't want me forever. de nuevo. Ya se ha ido Fernanda y nos ha dejado aquí en la radio. Bueno, tenemos una nota más que pensábamos que no iba a entrar, pero bueno, vamos a hacerle entrar y nos ahorramos una parte. Antes le voy a, pues yo sabía, me quedaba por saludar un par de personas. Me quedó mi amiga Sil Bufone, que nos escucha siempre o casi siempre. También a la sempiterna Roxy, así que un abrazo para vos, Roxy, que después encima reparte por el barrio en diferido las grabaciones del programa. A Georgina, no sé, me acuerdo si la saludé a Marisol González también, para ello, a mi hermano Vico, a Franco Vico, ya que estamos con los Vicos, y a todos los chicos, a todos los Rosartes. Vamos a leer ahora otra nota, de una que anunciamos al principio, de Eduardo Iglesias Bricles. Es una reseña de la muestra de Luis Felipe Noé, titulada En Consecuencia, y que está dedicada a Nora, su compañera de toda la vida, que falleció en la mañana de la muestra. Caramba, qué momento. Dice, jueves 8 de noviembre del 2012, es la fecha, sí, hace una semana, y se titula El maratonista porfiado. Y nos muestra una obra de las más recientes de este año de Noé, titulada Retazos. No me atrevo a describirla, salvo que aparecen texturas y formas y pinceladas. Es así, una obra particularmente Noé. En una de las primeras noches calurosas de Buenos Aires, de las primeras que nos van a agobiar esta temporada, eso hace una semana ya está asado y hervido en la olla a presión, recordándonos el infierno de otras épocas. Gracias a las ofertas de Rodó, Garbarino y Frávega, los aire acondicionado rompieron la barrera del consumo de electricidad y barrios enteros se quedaron sin agua y sin luz. Es cierto, vendemos aire acondicionados en cuotas sin interés y claro, después los ponen a andar todos a la vez y a la miércoles. La falta de inversión, falta de provisión y vaya a saber uno. A veces esas palabras son solo eufemismos de desidia, de ineficacia y de corrupción. Se despacha Iglesias Bricles, calculó que agobiado por varios días sin luz y muerto de calor en la capital de la Argentina. Que la verdad que en ese sentido yo por ahí envidio muchas cosas, como las muestras de Caravaggio, de Noé, y desenvidio particularmente los embotellamientos y la prepotencia y los cortes de luz y el calor. Dice, bueno, hacía calor y ese martes inauguraba Noé su muestra anual en Rubens. O sea, la muestra en una galería, una de las principales galerías de Buenos Aires. Yuyo se ha convertido en un maratonista incansable. A punto de cumplir los 80, inaugura exposiciones con un promedio de velocidad de cada 6 meses. ¿Quién pudiera, verdad? La penúltima fue en la UNTREF, o sea, la Universidad de 3 de febrero, el 12 de junio pasado, el día de la muerte de Nora Murphy, su mujer y compañera de toda la vida. Nora, yo tuve el placer de conocerla, era una señora particularmente encantadora. En el prólogo del catálogo de la que inauguró el martes pasado, Yuyo refiere que su trayectoria artística de 55 años es la consecuencia de la gravitación que tuvo en él la figura de Nora. En consecuencia, tal el título de la muestra, está dedicada a ella. Durante este viaje artístico, traté de que convivieran todos mis Noé, como consecuencia de ser un completo geminiano. Nora, pacientemente, me ayudó a ello. Si bien vengo desde hace medio siglo hablando de que mi tema es el caos, ahora me permito que florezcan mis contradicciones en esta muestra. Por lo tanto, Yuyo quiere que esta se vea como una muestra colectiva de los muchos Noé que lo habitan. Mira qué interesante. Una muestra colectiva de sí mismo. ¿Quién pudiera también hacer una muestra colectiva de sí mismo? Tantos y tantos años de pintar y tantas cosas que hizo. Bien. La galería de la calle Alvear y Montevideo estaba colmada y el champán se acabó antes de las 9:15. Alguien comentó, viendo la falta de puntos rojos, que una muestra así en Nueva York ya estaría totalmente vendida. Bueno, tal vez ahí vienen unos compradores, acoté refiriéndome a unas, esto dice Iglesias Bricles, acoté refiriéndome a unas señoras muy elegantes que se abrían paso entre la gente. No, esas son señoras de country, solo vienen a ser sociales, me contestó con firmeza una pintura con el porte de Old Master, me imagino quién sería. En otro grupo, una veterana que succionaba champán copa tras copa comentó que casi no había artistas en el vernissage. Miré a mi alrededor y de un solo vistazo pude constatar que estaban Dofo, Bisolino, Seguí, Astica, Soibelman, Gargano, Antoniadi, Cedrón, McLaughlin, Guernica, Dowek, Pietra, Tapia Vera y Pino, entre otros que ahora se me escapan. Ese comentario me quedó rebotando, sobre todo por el porqué. Salvo Seguí, no había artistas de la generación de Noé, y seguramente el comentario de la mujer se refería a esa ausencia generacional. La respuesta podía ser simple: muchos ya no están, y los que todavía siguen entraron en boxes. La mayor parte de los artistas presentes eran de las generaciones que van de los 50 a los 70. Con este dato puedo concluir que el techo se viene acercando. Dentro de poco los viejos seremos nosotros. ¿O ya somos? Sí. Yo creo que ya somos los viejos. Y con lo bueno que tiene también ser los viejos. Así que, bueno, como nos estamos extendiendo un poco más en la duración del programa, por gentileza acá del operador, dijo, no, dale nomás, cosa que yo agradezco, porque si no después sí siento una cierta frustración, así que gracias Gustavo. Dice, nos vamos, y nos vamos con viento fresco. La próxima ciudad nos encontrará unidos o dominados la próxima semana. La cita política se nos filtra sin venir a cuento, así que, retomando, nos vamos felices de haber llenado de cáscaras de mandarina los museos y aún más felices de poder disfrutar de la avalancha de amarillos azafranados, de las retamas y de la alborotada sinfonía cromática en la gama de los violetas, azules, rojos, blancos, rosas, morados y lila que nos regalan los chochos en las banquinas y laderas de la Ruta 40 Sur. Todavía eso falta para los chochos, están en la obertura. La semana que viene será el primer movimiento, un alegro andante con brío. Y un privilegio existencial que celebramos escuchando como tema de despedida al Electric Light Orchestra con su melodioso y demoledor hit Don't Bring Me Down. Por favor, Gustavo, hasta la próxima y gracias. You got me running, going out my mind. You're looking good just like a snake in the grass. One of these days you're gonna break your glass. Don't bring me down. No, no, no, no, no, no, no, no, no. I'll tell you what's up before I get up the phone. Don't bring me down. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.